Estamos caminando por el Parque El Peñón. Ese fue el paisaje sonoro del Parque El Peñón mientras atravesábamos en busca de la Plaza Caicedo.